Mariano. Ahí viene. Sé que han pasado los años y que no te encuentras sola. El amor que tienes hoy te da mucho más que yo. Te tiene como una reina, su casa bien lujosa. Pero sabes como yo, en los días de amor. Si vas a llorar, te arrepentirás cuando la cama no sea igual. Te vas a extrañar, solo sentirás vacío con él. Quiero sentir lo que sentías ayer, cuando era mía tu piel, cuando era mía tu piel. Para vos, Piru. Para un viejito y para etiqueta, con mucho cariño, ¿eh? ¡Arriba! Sé que han pasado los años y que no te encuentras sola. El amor que tienes hoy te da mucho más que yo. Te tiene como una reina, es una casa bien lujosa. Pero sabes como yo, no te habla de amor. Si vas a llorar, te arrepentirás cuando la cama no sea igual. Te vas a extrañar, solo sentirás vacío con él. Querrás sentir lo que sentías ayer, cuando era mía tu piel, cuando era mía tu piel. Si vas a llorar, te arrepentirás cuando la cama no sea igual. Me vas a extrañar, solo sentirás vacío con él. Quiero sentir lo que sentías ayer, cuando era mía tu piel, cuando era mía tu piel.